En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rumnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos. Buenas tardes, bienvenidos a La Trama, una trama especial, porque evidentemente ya están escuchando que no está Irene presentándolo, sino que estoy yo, Nacho, en compañía de Nacho Ramos. Bienvenido. Y no es cuerpo y alma. ¿Cómo andas, Nacho? No es cuerpo y alma, no hay que confundirse, esto es La Trama. Hoy es jueves, son las 3 de la tarde, y por eso estaremos aquí hasta las 4 compartiendo agenda, movimientos y cultura, como dice la presentación. Un saludo a Irene, que no pudo hacerse presente en el programa de hoy, pero dejó todo producido. Pronta recuperación también. Sí, sí, tema de enfermedad, pequeño virus, que la tiene creo que en cama, pero ya volverá. El martes que viene seguro que está acá. Sí, seguro. Una jornada rara, ¿no? Creo que ahora está lloviznando o lloviendo, pero con sol. Sí, sí, yo no me había dado cuenta, pero es así. Creo que si buscamos en algún lado del cielo tiene que estar el arco iris. En este momento no lo estoy viendo por la ventana que da a la Rambla Sur, pero seguro que en algún lugar está. ¿Qué estábamos escuchando, Nacho? Contanos. Estamos escuchando Dido, que es la cantante que elegimos para musicalizar el programa de hoy. Seguimos en el mes de la mujer, seguimos escuchando mujeres del mundo. En este caso, Dido, que en realidad es su seudónimo, su nombre es Florian Claude, o Claude como nube, Florian Claude de Bumbial o Malley Armstrong. Todo eso. Apa. Pero bueno, mejor decirle Dido, más fácil. Es de Londres, pero tiene ascendencia irlandesa. Eso de O'Malley o apóstrofe Malley es muy irlandés. Sí, bien irlandés, ¿no? Y bueno, para allá por principios de los 2000, yo por lo menos la conocí por ahí. Y la verdad que está interesante su propuesta musical. Tiene tremenda voz y composiciones interesantes. Esta, creo, por ejemplo, es compuesta por ella. Bien, creo que es la primera vez que vamos a salir de la región en cuanto a música. Hasta ahora hemos traído, o León nos ha traído artistas mujeres de más que nada de la región, Chile. Incluso escuchamos Rosana Tadei, un programa. Así que bueno, esta vez nos alejamos un poco. Y ya que se fueron Irene y León, vamos a hacer un poco de desastre y vamos a pasar música de cualquier lado. Bueno, si les gusta, sigan buscando cosas sobre ella. En los próximos bloques seguiremos tirando un par de temas. Hay uno en particular que a vos te gusta mucho, Nacho, creo, que es el que hace con Eminem. Sí, es el de los pocos que conocía, digamos. Claro, sí. Pero sí, está buena esa canción, era bastante conocida. Bien, hoy en la trama de hoy vamos a tener la columna de Mauricio de juegos y videojuegos, en realidad. La segunda edición de la columna. Sí, una mezcla de cultura con tecnología y una visión interesante. Y para cerrar, como todos los jueves, agenda, repaso de los espectáculos musicales y artísticos en general que nos deparan desde mañana hasta el domingo inclusive, ¿no? Todo el fin de semana. Sí. ¿Querés adelantar alguno, Nacho? Y bueno, en principio vamos a estar también informando sobre lo que ya cubríamos el martes, que es la presentación del disco de La Mojigata en el Galpón. Así es. Y el reestreno de Bulimia, una obra escrita por Leo Maslía, que se va a reestrenar en La Gringa, en el Teatro La Gringa, que estuvimos por aquí a dos de sus actores. Bien, la continuación del martes, se podría decir. Exacto. Antes de hacer un cortecito, actualizarles el pronóstico del tiempo. No está pronosticado que llueva mañana. Dice el Inumet, nuboso y neblinas matinales para el viernes 24. 24 grados de máxima, 16 de mínima. Para lo que queda de hoy, marca acá el parte meteorológico, precipitaciones aisladas. Ese concepto ahí un poco vago, pero bueno, esperemos que siga así. Aparte pensando en hoy de noche, ¿no? También. Que más de 50.000 personas se van a dar cita en el Centenario. Lindo encuentro va a ser. No sé cómo le vas a dar vos. Yo lo voy a ver con amigos. Yo lo voy a ver en el living de casa con amigos. Bien, bien. Es un buen plan. ¿En tu caso? Sí, voy a salir del trabajo derecho a lo de un amigo. Y supongo que van a haber varios ahí. ¿Hay cábalas en ese grupo? Yo no tengo, no sé. Bueno, sí, ahora se están juntando en esta casa en particular que queda por ahí, por el barrio Reducto. Mirá qué lindo. Una linda barra, se está juntando todos los partidos de eliminatoria. Bueno, estas eliminatorias que nos tiene segundos e invictos como locales. Claro. Invictos y con puntaje perfecto. Sí, recién me acaban de tirar el dato que en toda la era de Tavares aún no le pudimos ganar a Brasil por eliminatoria. Bueno, estás tirando la pálida. No, bueno, no la pálida, digo que se puede dar hoy, más que nada por eso. Uruguay no tiene a Suárez, durísimo. Baja dura, y tampoco a Fernando Muslera. Claro, que igual ahí, para mí, tenemos... Estamos bien cubiertos. Sí, Martín Silva en realidad no ataja nunca en la selección, pero... Y hace tiempo que no lo veo, evidentemente. Pero está, le tengo fe, no sé por qué, le tengo recordar, una fe ciega. Le vuelvo a recordar que no estamos en cuerpo y alma. Sí, sí, ¿por qué nos vamos? Trama. Nos vamos de foco. Mañana a las 3, todo el análisis del partido Uruguay, exacto, todo completo. Exacto, solo para decir eso. Está, ahora sí nos vamos al corte y ya se viene Mauricio con su columna de videojuegos. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@evo.org.uy. Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios, comprensión lectora y ortográfica, contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Ahora en la trama, cultura. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. Continuamos en la trama, es momento de recibir a Mauricio Machado para continuar conversando sobre un tema que comenzamos la semana pasada. Tiene que ver con los juegos y hoy nos vamos a adentrar en las computadoras como plataformas posibles de desarrollo de juegos. ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Cómo estás, Irene? Muy ¿todo bien? Bien. Bueno, un saludo a la audiencia. Sí, como vos decís, como dijimos la semana pasada también, hoy vamos a estar hablando un poco de las computadoras. La computadora como plataforma de juego y un poquito su desarrollo, el desarrollo de los juegos para las computadoras a lo largo de la historia y, bueno, cómo de a poco se han empezado a hacer un lugar cada vez más preponderante en la vida de todos. Bien, comencemos entonces haciendo un poco de historia. Bien, impecable. La computadora, así como la conocemos, en realidad es bastante nueva en términos históricos. Originalmente, la primera máquina que podemos llamarle computadora fue la máquina Enigma de Turing allá por la Segunda Guerra, que fue el primer aparato programable, donde básicamente, dependiendo de la situación en la que se encontraran, podían adaptar unos engranajes, literalmente engranajes gigantescos con válvulas y montones de electricidad, para resolver el problema que fueran necesitando en cada vez. Así que Segunda Guerra Mundial aparece la primera máquina que no era simplemente una calculadora que hiciera siempre la misma operación. Algo que se pudiera adaptar más o menos a un rango muy limitado. O sea, estamos hablando de cosas... Bien. Estamos muy lejos de Facebook. Todavía. Y algo muy aparatoso, me imagino, que ocupaba un poco de espacio, capaz. Mucho. Algo del tamaño de habitaciones y toneladas de peso y presupuestos gubernamentales, ¿no? Bien. ¿Y qué fue lo que dio los primeros pasos, digamos? ¿Hacia dónde se dieron los primeros pasos que modificaron ese gran aparato que posibilitara la introducción de juegos? Bueno, los ingenieros no pueden con su genio y cada vez que pueden tratan de transformar algo en entretenimiento. Esa primera computadora, esas primeras máquinas de calcular súper aparatosas, se fueron aplicando lentamente en grandes industrias, en grandes empresas, como para comenzar con una cierta automatización de tareas. A lo largo de los años, esos procedimientos se fueron perfeccionando y se fue miniaturizando en la medida que se pudo, hasta que más o menos a finales de los años 70 u 80 se comenzó a coquetear con la idea de que las computadoras lleguen al hogar, que no era una idea muy muy muy aceptada por las grandes compañías. No vamos a mencionar ninguna empresa en particular, pero hay un gran clásico que se da a conocer por tres letras, que rechazó a Microsoft y su idea de llevar la computadora al hogar, llamándola de ridícula. Pero bueno, eso al final sucedió, llegó la computadora al hogar y fue una explosión. Y sobre los años 80 comenzaron a hacerse los primeros juegos de computadora muy, muy básicos, muy elementales, como para poder brindar además un poco de entretenimiento a esa cuestión nueva que aparecía en los hogares. De nuevo, muy caro, muy, muy prohibitivo, pero ahí comenzó todo. Y en el caso de nuestro país... ¿En qué momento se empieza a dar como esta popularización del aparato doméstico? Mirá, en nuestro país en particular, por un tema de tamaño, por un tema de economía de escala, como con muchas otras cosas, a Uruguay llegó ya más sobre principios de los años 90, ya con la cuestión mucho más madura y mucho más desarrollada. También estamos hablando de equipos sumamente básicos, ¿no? Pero la primera popularización de las computadoras de escritorio fue por los años 93, 94, 95, en donde se dieron las primeras intervenciones de lo que sería la información digital. No solamente como facilitador de tareas, sino como un proveedor de información. O sea, no solamente podías automatizar determinada cosa, o porque, de vuelta, el concepto en la construcción de la computadora y en la construcción del software era un solucionador de tareas, era una cuestión industrial. Pero a partir de esos años, el resto del mundo un poco antes, por supuesto, pero a partir más o menos de esos años, la computadora empezó a proveer información. Y donde hacen la primera aparición las enciclopedias Encarta, por ejemplo. ¡Qué recuerdos! Sí, son... A mí no me dejaban llevar a la escuela información de la Encarta, por ejemplo. Era una mala, era una mala investigación, estaba prohibido específicamente. Yo la conocía porque en mi escuela estaba la Encarta. En tu escuela estaba. Iba a una escuela hippie. Ibas a una... Ya sabemos. Sí, bueno. Un día vamos a hablar de eso. Yo iba a un colegio católico un poquito cerradito. ¿Y en la Biblia no estaba contemplada la posibilidad de la existencia de computadoras y no las permitían? Claro, quizás venía un poco por ahí. En toda la clase éramos dos que teníamos computadora. Y me acuerdo que estaba explícitamente prohibido traer información, buscar material proveniente de la computadora, porque bueno, son esas cuestiones interesantes de los primeros choques de la computadora con la enseñanza y cuáles son los paradigmas correctos en la búsqueda de información. 15 años más tarde, un plan estatal estaba dándole a cada niño su computadora. Sí, y unos años antes, muchos profesionales de la educación habían estado en contra del uso de la calculadora. Pero si justamente no usabas tabla de logaritmos, no sabías matemática, supuesto. Claro, y si nos vamos para atrás, bueno, podemos hablar muchísimo de este enfrentamiento con la tecnología en sí. Exacto, la tecnología de la educación y la tecnología de las costumbres tienen mucho de eso, ¿viste? Son muy disruptivas en las costumbres y en los modos sociales, en el momento en que llega generalmente. En un nivel más global, en los años, volviendo un poquito para atrás también, ¿no? En los años 80 empiezan a aparecer las primeras generaciones de juegos que construyeron las bases para lo que son las sagas grandes y los títulos grandes que muchos de ellos fuimos conociendo o fuimos jugando si formamos parte de esa generación. Entre idas y vueltas, mientras el mercado estaba decidiendo entre una plataforma y otra, entre los modelos de computadoras, porque otra cosa importante, en aquel momento no existía la estandarización. Se estaba luchando por la estandarización, pero no se conseguía. Cada fabricante hacía la computadora que le parecía, con las conexiones que le parecía, y en el medio de todo ese quilombo éramos pocos. Mi abuela tuvo mellizos y aparece Nintendo, aparece en el Family, aparecen todas esas cuestiones. El mundo consolas, que no lo vamos a llamar peor, pero siempre fue más precario. Aparece como que complica un poco la cosa porque lo diversifica. De todas formas, en la globalidad esto fue creciendo, los juegos se fueron desarrollando. En 1981 tenemos el castillo Wolfenstein, que es un ejemplo precioso porque tiene una secuela que salió hace solamente un par de años. O sea, son cosas que se mantuvieron en el tiempo marcaron. Para el que no conoce y está llegando, ¿de qué se trataba ese juego? Bueno, la idea del juego, por lo menos de los juegos siguientes a esos, son los juegos que se llaman de tirador en primera persona. El clásico juego de la pistolita, un laberinto, un montón de monstruos horrendos que nos quieren matar por algún motivo que no comprendemos, pero nosotros los tenemos que matar a ellos porque queremos seguir vivos. Esa es la historia básicamente de la saga de Wolfenstein, que fue uno de los primeros juegos que simulaba un ambiente medio tridimensional. Obviamente en 1981 estamos hablando de una pantalla negra con unos bloquecitos verdes y nos desplazábamos más precariamente que en un Mario. Pero bueno, nació ahí, surgió ahí, se fue desarrollando a partir de eso para mucho para adelante. En el año 85 también aparece el primer Super Mario, por ejemplo, junto con Nintendo. Son juegos que al día de hoy han desarrollado fuerte. Se desarrollaron fuerte los juegos y ayudaron ellos a desarrollar la plataforma. Fue una generación de grandes sagas. Y es importante porque también son los juegos con los que creció la primera generación de jugadores. Eso es lo fundamental. O sea, hoy nos referimos a los nativos digitales como los niños que crecen con la computadora adelante, pero hay una generación anterior a esa que somos los treintones, que siendo niños nos trajeron ese artefacto como juguete. Y ahí como que se fue generando un vínculo que estaba copado con el juego. Los que crecimos con los juegos, los que nos copamos con los juegos, los que íbamos al videoclub a alquilar juegos de Family. Porque, atención, señor y señora, los jueguitos se alquilaban también en el videoclub. Y a los niños, el videoclub era un lugar de eso cuando no había Netflix, era un Netflix barrial. Uno iba y se traía la película por 24 horas. Todavía hay alguno. Y la devolvía. Cuando abren tipo en el Día del Patrimonio, una cosa por el estilo. No, no, por favor, por favor. Ya vamos a tener, vamos a hablar del tema seguramente. Pero sí, sin duda que las plataformas digitales de acceso a contenidos cinematográficos y ahora, bueno, no solo películas, series y todo tipo de cosas, también hay algunos estoicos videoclubes en nuestro país que se mantienen en pie. Creo que entré a uno el otro día, pero a sacar fotocopias, pero no lo tengo muy claro. ¿Hay rivalidad? No hay rivalidad, pero es un vestigio de otro momento. El VHS y el DVD, bueno, fueron aplastados por la tecnología, que es parte también de lo que estamos viendo acá. Cuando hubo más accesibilidad a tener los dispositivos cada uno en su casa y a poder manejarlo y a que la economía sea otra también, porque está bien, de repente en el 2012 el que tenía, había 5 DVDs en el Uruguay y uno era de Paco Casal. Hoy en día un aparato DVD por sí es una cuestión casi despreciable, ya está integrado en cualquier otro dispositivo. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decíamos, esta generación de primeros jugadores es en donde empieza la trampa, que con los años empieza a retroalimentar la industria de los juegos y empieza a surgir una industria fuerte de juegos, porque esos niños que alquilaban el jueguito en el videoclub comenzaron a trabajar en algún momento y empezaron a manejar su propio poder adquisitivo y a adquirir sus propios juegos y a armar sus propios equipos. Al menos en la mayoría no tiene que pedir dinero a sus padres, al menos en la mayoría. Y esto es importante porque esta misma gente es la que hoy en día el entretenimiento electrónico sea una industria multimillonaria. No llegué a los números concretos, pero por algún lado leí que hubo un año en donde superó la industria cinematográfica el ingreso de los videojuegos. Claro. Porque además se da este fenómeno de que esta gente que, bueno, nuestra generación y los que vinieron después, no solo jugaron con estos dispositivos, sino que continuaron jugando. O sea, hay algo acá que hace que el juego permanezca a lo largo de la vida, aunque vaya cambiando, pero eso también dio lugar como a otras plataformas que imagino sí. Les haremos en próximas columnas, pero que es interesante que la computadora de alguna manera renueva a su público al tiempo que quizá lo mantiene. ¿Podríamos afirmar algo así? Y sí, o sea, claramente no, si nos ponemos a pensar en la generación de nuestros padres o para ser bien radicales, en la generación de nuestros abuelos, y no nos los imaginamos por lo menos con el juego como una actividad habitual. O sea, era como una cuestión de niños que se dejaba de hacer. Acá, poniéndome en el papel de sociólogo inventado y tratando de sacar conclusiones de abajo de la manga, me imagino que puede haber algún tema con la accesibilidad, con el tema de que es una cuestión casi físicamente relajante terminar el día, sentarte y poner el cerebro en blanco y, bueno, en vez de consumir una televisión, interactuar con un juego de computadora o de PlayStation o de lo que sea. Creo que eso permite que se pueda prolongar en el tiempo porque no demanda tanta energía y no demanda de una planificación. Obviamente siempre va a existir el Fútbol 5 con los amigos los jueves de noche, pero esto es más accesible aún todavía, más allá de la idiosincrasia y la cultura del país. Bien, continuamos entonces conociendo algunas cifras sobre la cantidad de jugadores. Sobre la cantidad de jugadores, por lo menos mirá, la evolución. Mirá, hoy en día hay un juego en particular, por ejemplo, por un ejemplo bien concreto, hay un juego que se llama League of Legends, que en este momento hay más gente jugándolo de la que juega fútbol americano y béisbol. Solo pensando en los jugadores estadounidenses dentro de Estados Unidos, es como que las cifras superaron a lo que en un principio tú te podrías imaginar como una cuestión súper tradicional. Es como que acá te diga que a tal juego se juega más que al fútbol. No llegamos a ese punto, pero comparativamente es eso. Ilustra la industria que claro, se genera, ¿no? Claro, y el rol que ocupa en el día a día también, relacionado con la accesibilidad que tengan. Por ejemplo, en el 2011, ponele, había 146 millones de estadounidenses que jugaron algún tipo de videojuego. No importa en la plataforma, no importa qué. Y está, o sea, tiene. Esto lo conseguí de unas estadísticas que no están muy actualizadas, pero, o sea, extrapolarlas. O sea, es una estadística vieja y norteamericana, pero está, lo podemos extrapolar fácilmente si nos ponemos a pensar, por ejemplo, rápido, si conocemos a alguien que no haya jugado, al menos de forma casual, con algún medio de entretenimiento electrónico. De vuelta, volvemos a lo del otro día, de mencionar que es cuestión de mirar a nuestro alrededor cuando estamos en el ómnibus y está la mitad del ómnibus está alienado arriba del celular. Nada, ha tenido un crecimiento muy, muy fuerte y muy dinámico. Y por supuesto, me imagino que habrá dado como lugar, no vamos a analizar ahora sociológica o antropológicamente, pero a distintas culturas o a distintas expresiones culturales vinculadas a los juegos. Sí, claro. Bueno, cuando tenés un grupo de personas con el mismo interés, básicamente estás generando comunidad. Mirá, básicamente eso arranca más o menos con los años 2000 aproximadamente, que se empieza a formar lo que hoy se conoce como la cultura gamer, que es esa palabra gamer que te la tratan de meter en las publicidades de computadoras y cuestiones como tratando de exacerbar esa cuestión. Pero bueno, la cultura gamer nace por ahí a principios de los años 2000, cuando la lógica del mercado que originalmente llevaba a los desarrolladores de videojuegos a crear juegos pensando en la plataforma, el dinamismo que tuvo la computadora, en donde básicamente vos primero podés pensar el juego y armarte la computadora o comprar la computadora que te funcione para ese juego, nada, lleva a los fabricantes a que también consideren a la industria a la hora de diseñar e implementar nuevas opciones de hardware. Ponele que sobre estos años, ponele que 2003, 2004, acá en Uruguay, ¿no? Siempre pensando acá en nuestro contexto de alrededor, se da una cosa bien tonta, pero que marca una diferencia en eso: dejan de ser blancas las computadoras. Dejan de abandonar el color blanco, beige, el color electrodoméstico, y pasan a colores negros, a luces de neón, a diseños locos. Yo me acuerdo de comprar piezas de computador, de comprar una lectora de CD por hace una pila de años, pero más o menos por ahí en la vuelta, y la lectora de CD venía con una careta intercambiable por si tu computadora era blanca o era negra. No. Todos los detalles estéticos. Claro que los detalles estéticos son como la finalización de un proceso de popularización. O sea, ya deja de ser un mueble, no, ni siquiera un mueble, ya deja de ser un aparato que está ahí quieto y lo compras y no te queda más remedio. Ya pasa a ser un aparato de valor estético, de valor técnico, explotando eso, ¿no? El interés de las personas por la computadora, por comprar la computadora, por tener la computadora, por personalizar la computadora. Aparecen bueno, los monitores flat, los mouses especiales, los teclados con no sé qué, todas las cuestiones ahí más especializadas, ¿no? Sí, que muchos nos acordaremos e incluso podemos verlo, porque estamos hablando de un progreso tecnológico que se dio en muy poquitos años. Nada, o sea, hace 15 minutos que pasó esto. Es ahora nomás. Hay un montón de cosas que las encontramos como súper naturalizadas, pero como que siempre estuvieron ahí, pero no es así. Para los que se hayan olvidado, el primer teléfono inteligente fuerte, que fue el primer iPhone, es de 2007. Antes de eso estábamos al lado de los ladrillos. Todo esto explotó violentamente en menos de 10 años. Y bueno, nada, así es como se va consolidando toda esta cuestión. Todo esto es el nacimiento de la cultura gamer, en donde un montón de jugadores que estaban solos en sus casas entreteniéndose, de repente con alguna poca cantidad de amigos, también con la llegada de internet, empezaron a descubrir que eran una comunidad de gente. Una comunidad de gente que se podía relacionar, que podía juntarse, que podía organizar para hacer de repente un evento, que eran las LAN parties que se hacían antes. Ahora no se hacen mucho porque los juegos aprovechan más la conexión a internet por unas cuestiones técnicas, pero de generar grandes eventos y comunidades y, o sea, es una cuestión unificante y no tan alienante como se lo podía ver en un principio. Sí, yo en realidad ahora estaba pensando, haciendo como memoria, que me acordaba cuando en el espacio ciencia, ya en el LATU, por el año 95, 96, exponían una computadora con acceso a internet. Claro. Y me acuerdo de ir, ¿no? Y también en mi casa había una computadora, no era muy común, era vinculada al trabajo y por supuesto los niños no podíamos tocarla. Pero sí pensar cómo internet también diversificó esa oferta y pensaba, bueno, ya la posibilidad de jugar es algo que, más allá de que uno lo busque, está siendo ofertado todo el tiempo. O sea, Facebook tiene juegos, claro. Los juegos, bueno, no vamos a ir a otros dispositivos, pero cualquiera que haya trabajado hace muchos años, incluso antes de internet, en una computadora, jugaba al solitario, jugaba, o sea, los juegos ya Ya estaban ahí y uno tenía la tendencia. Estaban seteados, digamos. Totalmente. Sí. Incluso, sí, bueno, Facebook es una plataforma de juegos en sí misma. Facebook es una plataforma en sí misma. Pero también, bueno, hace también alrededor del año 95, yo recuerdo que las primeras computadoras traían como característica especial que eran multimedia. Y que eso básicamente significaba que reproducían sonido. Y claro. eso era un valor agregado. Los parlantes no se daban por sentados, chiquilines. Los parlantes había que garparlos aparte. Claro. Ahora, pensando un poco ya sobre el final, te quería preguntar, bueno, ¿qué podemos decir ahora de los juegos? ¿Qué podemos nombrar algún juego hoy que esté como por lo menos en nuestro país difundido, capaz que recomendar algún juego? No sé si podemos, incluso tenía ganas de preguntarle también a la audiencia si quieren recomendar juegos. Eso sería después buenísimo. De la columna de la semana pasada, una compañera aquí de AEU nos comentaba, bueno, de cómo jugaba a juegos de caja, de mesa, pero en, ¿no?, que antes se jugaban, ¿no?, en una mesa física con personas, y ahora juega, por supuesto, contra personas, pero que están en otros países a través de internet. Y me pareció súper interesante esa posibilidad de recomendar juegos para distintos gustos, ya que no solamente es la posibilidad de tener un super juego con 1000 prestaciones, ¿no? Y va muchos gustos, ¿no? Sí, por supuesto. Las prestaciones es un poco engañoso, porque también la lógica del mercado, la vorágine de mercado, trata de llevar a que los juegos sean cada vez más exigentes. Y de hecho, hoy en día lo más heavy que le podés poner adentro de una computadora es un juego en cuanto a requerimientos. La muchachada, los pibes, están jugando montones Minecraft, que es un juego donde básicamente uno se encuentra... Perdón, paréntesis. Sí. Cuando hablamos de la muchachada, ¿hablamos de, por ejemplo, adolescentes? Estamos hablando de preadolescentes. Bien. De tardíos niños, preadolescentes y capaz que algún adolescente. Juegan mucho Minecraft, que es básicamente... Es una invitación a la creatividad, está muy interesante. Se trata... Esto es para ustedes, papis y mamis, para que entiendan lo que hace el nene adelante de la máquina y por lo menos puedan conversar con él un rato. El personaje del nene está en un mundo totalmente abierto, donde esencialmente, valiéndose de recursos como un palo o un hacha, tiene que recolectar más recursos y construir cosas a partir de eso. Así de sencillo y así de abierto es el juego. Y arrasa. Hay toneladas de gente jugando a eso. También se puede mencionar League of Legends, que es un juego de estrategia que ha tenido un punto muy alto en los últimos años. Es un juego de estrategia también, de enfrentamiento en equipos, de 5 contra 5. Es el fútbol 5 de los nenes, papis y mamis. No le tengan miedo. Y por otro lado, de repente se puede pensar en el Overwatch, en el Battlefield, pero eso ya es entrando en el clásico tirador en primera persona, donde se revientan a balazos. ¿No nos gusta eso? No queremos jugar a la guerra. No. Tampoco en la computadora, por ahora. Tampoco por ahora. No. Preferimos pasar... Porque bueno, también digo, es un mundo que hay que conocer, sin duda, que bueno, hay que estar

I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some chick who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground hits that you did with Scam. I got a room full of your posters. Sigue la trama, sigue esta trama especial con Nacho Ramos y Quien Habla. Obviamente aclararles que en el bloque anterior escuchaban la charla que tuvo Irene con Mauricio, charla que tuvo ayer. Claro, no es que se haya recuperado tan rápido Irene y haya venido a cubrir la columna, pero bueno, la escuchábamos por lo menos. Sí, Mauricio, previsor, sabedor de que Irene se iba a enfermar, vino un día antes a grabar la columna y ahí quedó su columna sobre juegos. ¿Qué estamos escuchando, Nacho? Ahora estamos escuchando un tema de Eminem, también interpretado por Eminem y por Dido, que era la que veníamos escuchando y lo que estamos escuchando hoy en día, participando en este tema que fue muy conocido hace unos años, sobre todo por MTV, el video y esas cosas. Stan se llama el tema. Es el tema. STAN. Yes, Fit Dido. Exacto. Y estaba mirando acá en Wikipedia, ¿por qué no blanquearlo? Que tienen un sinfín de premios. Dido, el MTV Music Awards, MTV Video Music Awards tiene 44 este premios más o menos, ¿no? Ella. Ah, ella. Tiene muchos temas el tema, pero ella tiene también mejor artista femenina, mejor actuación nueva, mejor video del año, mejor canción, mejor álbum. Tiene de todo de MTV Video Music Awards. Tiene un par, como 5 o 6 Brit Awards. Y tiene 2 Grammy. Multipremiada, Dido, entonces. Sí, en realidad, lo de los Grammy voy a relativizarlo. Tiene 2 nominaciones a los Grammy. Ah, bien. Creo que no los terminó ganando. Mejor performance vocal pop femenino y mejor ingeniería de álbum, que no sabemos lo que es. Ni idea. Pero alguien algún día nos sabrá explicar. Vamos a la agenda, Nacho. Dale, arrancamos con la agenda. Bueno, tal, lo que habíamos anunciado, ¿no? Para mañana, viernes 24, vamos a tener la presentación del disco de La Mojigata, Murga La Mojigata, en el Teatro Galpón a las 21 horas. El martes tuvimos a Nacho Alonso, el responsable, ¿cómo decirlo? Artístico, creo que se dice, de la murga. No es el director escénico. No sé qué dirige así al coro con las manos. No. Está adelante. No, él está en la batería, de hecho. Toca redoblante, ¿no? Redoblante, exacto. Y bueno, y escribe varias pedazos de las letras de la murga, siempre lo ha hecho. Bueno, lo tuvimos por acá contando un poco de qué iba a ir, haciendo un poco de balance del espectáculo de este año de la murga. Y bueno, así que se presentan mañana en el Teatro Galpón. Las entradas iban por Red UTS, Ticantel, y la gente que participó en la movida de Yo Sponsoreo, que era para participar activamente con la financiación de la murga, puede ir a retirar las entradas mañana en la boletería del teatro. Perfecto. Que por las dudas de que no sepa, Teatro de Galpón en 18 de julio, entre Minas y Carlos Roxlo, 21 horas el espectáculo. ¿Qué más hay mañana viernes? También lo otro que habíamos anunciado es el reestreno de la obra Bulimia. Bulimia, en Teatro La Gringa, también a las 21 horas, misma hora ahí cerquita. No conozco el Teatro La Gringa, ¿eh? Está lindo, es chico, pero lindo. Yo fui un par de horas. ¿Dónde queda? Queda ahí en 18 de julio, esquina G. 18 de julio, 1236. Es una galería, ahora no me acuerdo el nombre. Ajá. El otro día los chiquilines que vinieron de la obra lo dijeron. ¿Sí? Es entrando por esa galería, al fondo a la derecha hay una escalerita. Ahí es la entrada del Teatro La Gringa. Galería de las Américas. Exacto. Me dice Google acá. Muchas gracias, Nacho. Bueno, muchas gracias, Google. Bueno, es una obra, les contamos, escrita por Leo Maslía en el 2000. En esta ocasión dirigida por Javier Chávez. Bueno, el martes pasado estuvo Pablo Colache Sosa y Cristian Almendras, que son parte del elenco por acá, pero que también lo componen Paula Rodríguez, Federico Martínez, Carmen Laguzzi y Javier Chávez. O sea, el director también. Javier Chávez, el director, está en los dos roles. También está Irene Sierra y Analía Valerio por el colectivo Manada en la parte de arte. Bien, yo el espectáculo que voy a recomendarles para que vayan, esto es mañana también, es, vegano, no es recomendable que vayan, es simplemente informarlo, la vuelta de la trampa. Como el gran evento, solamente a nivel informativo. No le puedo decir que vayan porque ya se agotaron las entradas, sí, que no, vayan los que sacaron. Sí, no estoy seguro que se hayan agotado para todos los espectáculos, porque ya que van a ser varios días, ¿no? Para mañana viernes seguro que seguro se agotaron. Que sí. Se agotó mañana viernes, se agotó el sábado 25, se agotó el domingo 26, se agotó el jueves 30 de marzo. O sea, cuatro funciones agotadas y la del viernes 31 está ahí. Si no se agotó, le quedan pocas. Un disparate. Y ponemos en suspenso que se agregue alguna más. No sé, eso y ya no creo. Pero cinco seguro. Y cinco, claro. Teatros de verano, hay que llenar esos cinco teatros. Sí, la verdad. Estamos hablando del Teatro de Verano. Estarían entrando unas 5.000 personas. Sí. 5 por 5, 25. 25.000 personas. Bueno, está, para ver nada menos. La vuelta a la trampa, después de cuántos años, ya no me acuerdo. Siete años. ¿Siete? Siete años estuvieron afuera de los escenarios y bueno, se volvieron a juntar. El Alex Puntone, el cantante que hizo su camino, hizo su propio camino, hizo el dúo con Mendaro, que anduvo, exacto, muy bien. Que anduvo muy bien, versionando temas conocidos, rock uruguayo, incluso también haciendo los suyos. Sí, Garo Raquelian, el guitarrista y compositor, también hizo su camino solista. Ahí yo no le seguí tanto el rastro, sé que sacó un disco. Un Mundo Sin Gloria, le fue muy bien, por lo menos a nivel de la crítica. Y hace poco también había incursionado en una especie de colectivo junto con Franny Glass y Diego Presa de Buceo Invisible. Sí, El Astillero. Que exacto, que si no me equivoco se va a presentar acá en Sala Camacuá dentro de no mucho. Vos sabés que ahora estoy en la página de Ticantel, iba a comprar mi entrada para el 31 de marzo y también se agotaron. Ah, bueno. O sea, confirmado. La trampa, no queda nada entonces. Cinco teatros veranos agotados. Bueno, los 25.000 que tengan el gusto de asistir, que lo disfruten, que vean a esa legendaria banda uruguaya, que ahí por los años 2000, yo debo admitir, no la valoraba tanto como cuando se fue. ¿Viste? Cuando perdés algo, sí, empezás a valorar también más. También eras muy joven vos, Nacho. Era un poco joven, sí. No estaba tanto para el rock fuerte. Pero ahora el otro día, por ejemplo, me puse a recordar. Tiene una cantidad de temazos. Sí, eso seguro. Sí, interminable la lista. Lunita de marzo. Sí. Vendas en el corazón, Mar de fondo. Caída libre. Va a estar, el toque va muy bueno. Muy bueno. Ojalá lo filmen. Recomendamos. Y lo podamos ver después en diferido. Bien. Bueno, seguimos. Para mañana también, por último, en el Centro Cultural de España, hay una noche de música en la azotea, que viene siendo un ciclo que está organizando el Centro Cultural. Rincón y Juan Carlos Gómez. Exacto, que me parece que reacondicionaron la azotea y está como bastante bien desde el punto de vista arquitectónico y todo eso, unas movidas. Se va a presentar Rosana Tadei y Gustavo Echenique. Ah, qué lindo. A las 21:30 horas esto. Va a ser con entrada libre. Así que bueno, es una linda oportunidad. Pero creo que la capacidad es limitada. O sea, sí, esa está a completar aforo. Exacto. Lleguen temprano porque se pueden quedar afuera. Sí. Qué linda propuesta esta, ¿eh? Sí, generalmente en el Centro Cultural de España hay movidas así, que son con entrada gratuita y es obviamente con la limitante de la capacidad. Gustavo Echenique es un as de la batería y la percusión. No lo tengo tanto, pero me suena de algún lado. No sé. Te debe sonar de que tocaba con Jaime Ross. Por ejemplo. Es la persona que motiva, que inspira a la canción Tal vez Cheche. Mirá. Está dedicada a Gustavo Echenique. Mirá qué lindo. Que hincha de Fénix, tenía ese Gustavo dato. Echenique. Feni. Por eso, todo viene de Gustavo Echenique. Exacto. Un histórico, pero gente, se toca todo. O sea, está muy bueno verlo. Y Rosana Tadei, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos agregar? Una gran voz uruguaya. Hablando de eso, saliéndonos un poco de la agenda, el otro día me reencontré con un material que hay dando vueltas sobre la creación del disco 7 y 3 de Jaime Ross. Sí, hay un material audiovisual, bueno, de La Púa, creo que es el programa de Dopico que había en el 12. Sí. Y bueno, lo recomiendo, nada. Te cuenta un poco cómo fue la producción, la creación de todos los temas, incluyendo, si no me equivoco, La Hermana de la Coneja. Estaba en ese disco. Sí, estaba. Como el gran hitazo, pero además otros grandes temas. Y un disco. Esta noche, por ejemplo. Claro, Lo que no te di, te hizo vivir. Lo que no te di, una gran canción. El Tambor. El Tambor. El Tambor. Muy bien, estás clarito, ¿eh? Yo porque lo estoy leyendo, pero vos sí, estás. Sí, es uno de los discos que más me gusta de Jaime. Así que bueno, nada, recomiendo. Está en YouTube eso. Nada, para salirnos un poco de la agenda. Bueno, en realidad puede ser una agenda para quedarse en la casa de noche. Claro, para que elija no salir. Si no conseguiste entrada para nada, te quedas en tu casa viendo videos con la patrona o el patrón o amigos o solo, como quieras. Bueno, pasamos al sábado ahora. El sí. sábado 25, este sábado, se va a presentar Hijo Agrio en Solitario Juan. A partir de las 23 horas va a ir Hijo Agrio. Esta banda relativamente nueva, digamos. Eso, o sea, quiero información joven. De Hijo Agrio porque no los tengo mucho, Bueno, es una banda de rock más pesado. Ajá. Y este toque tiene el objetivo de recaudar para la edición física de su nuevo disco que se llama Dama Ciervo. Que es el nuevo álbum de la banda. Y bueno, tampoco es que sea un gran conocedor de esta banda, pero bueno, viene creciendo en los últimos años, al igual que otras bandas de esa generación. Yo te puedo decir alguna cosita que estoy leyendo, obviamente. Dale. Son de Paysandú. Mirá. La integran Darwin Elizondo en guitarra y voz, Martín Viola en batería y Javier Gerfauo en bajo. Y yo te voy a leer las influencias que ellos dicen tener en su página. Me interesa. Joy Division, Melvins, Pixies, Deftones, Smashing Pumpkins, Sonic Youth. Bueno, son millones, la verdad que me encanta esta banda. O sea, por las influencias te digo que me encanta. Ahí aparecen, voy a saltarme algunas porque la verdad que la lista es larga. Está Pearl Jam, por ejemplo, Nirvana, Black Sabbath, Radiohead, Queens of the Stone Age. Hay de todo. A ellos les había ido bastante bien, por lo menos también a nivel de crítica, con su último disco que era Jabalismo, que es del 2014. También tenían otro álbum anterior, que es LP, Hijo Agrio, con el nombre homónimo. Pero bueno, así que queda hecha también la invitación. 23 horas en el Solitario Juan. Sí. Que queda en Rodó y Yaro. Vos estás clarísimo también. Rodó y Yaro, ¿es? O sea, Frugoni. Frugoni sería. Puede ser. Yo ahí me confundo un poco las calles, pero es ahí. Cerca de Yaba, de Rodó, cerca de Yaba. Exacto, a media cuadra de Yaba. Ahí está. Si no me equivoco, la calle que muere ahí también en la otra esquina es Arismendi. Bien. Bueno, está. Tampoco nos vamos a poner a hablar de... Bueno, también. Más del sábado. El sábado, vamos a tener a Balbis, para que me perdí, acá. Alejandro Balbis se va a presentar en el Resto Bar Oriental a las 22. Con cubierto artístico es esto. Opa. 100 pesitos el cubierto artístico. Bueno, Balbis va a estar por ahí haciendo de las suyas. Oriental Resto Bar, que sí, la verdad que no conozco, nunca fui. Pero si acá no me falla la información que estoy apreciando, queda en La Paz. En la ciudad de La Paz, Canelones. Bueno. Ahí pasando Colón, van por Garzón, con el Correo Garzón, pasan Colón y antes de llegar a Las Piedras está La Paz. Exacto. Lo de un poco lejos capaz para la gente que vive, pero bueno, también en el centro de Montevideo, pero para la gente de esa zona. Nos debemos lindo, a ellos también. Claro que sí. La gente de Las Piedras, por ejemplo, hay mucha gente. Se puede arrimar hasta gente ahí. De Progreso, Colón, Juanico, toda esa zona. Está viendo para ir. Queda en la calle Valle y Ordóñez de La Paz. Bien. Bueno, cerramos la agenda. Ahora pasamos al domingo 26. A ver. Que vamos a hacer la invitación en esta ocasión para ver cine. Cine con entrada libre en Sala Zitarrosa. También otro ciclo de la Sala Zitarrosa. En esta ocasión se va a presentar, se va a exhibir Mi Amiga en el Parque, de Ana Katz. Ajá. A las 20 horas. No sé si conoces algo de Ana. La verdad que no. Bueno, yo la conozco sobre todo como actriz. Ajá. No tanto como directora. Tuve oportunidad de verla hace poco en la película El amor se hace, una comedia española que, pese a mi expectativa, me gustó bastante, porque no sé, fui a ver una comedia española no con tanta expectativa, pero me sorprendió. Es de Paco León esa película. ¿Mira? Y ella actúa, tiene un rol bastante protagónico. ¿Es argentina? ¿La película? No, Ana Katz. Ah, Ana Katz, sí. Ana Katz es argentina y también es la compañera de Daniel Hendler, el actor y director uruguayo. Ahí está. Como un dato más de la farándula. Qué lindo. Farandulilla. Intrusos en Radio Camacuá. También la vi en la película del citado Daniel Hendler, de la última dirigida por él, que es El Candidato, sí, que se exhibió acá en Salas Uruguayas. Buena película y donde ella también tiene otro rol bastante protagónico. Es buena actora, así que veremos si es... Buena actriz. Buena actriz, sí. Mucho más importante. En el reparto de Mi Amiga en el Parque, la película que se va a exhibir gratis en Sala Zitarrosa, está Ana Katz, aparte de ser directora, actúa. Julieta Silverberg, mejor dicho, que es una argentina que la pueden recordar de Relatos Salvajes. ¿Viste Relatos Salvajes? ¿Como la novia? ¿Es la novia o no? No, es... a ver cómo te puedo decir. ¿Para qué estoy buscando acá? Porque puedo estar errado. Está, sí, es ella. ¿Ubicás uno de los primeros relatos de Ratos Salvajes? Sí. Que es una moza que le clava un puñal a un tipo. Sí, recuerdo. Que estaba comiendo papas fritas. Es ella. Es ella, es la moza. Bien, sí, ahora la veo. Es media conocida. Capaz sí, que no tanto el nombre, pero conocida. Si le ven la cara la van a conocer. Es bastante conocida. Actúa Daniel Hendler, también, en Mi Amiga en el Parque. Mi Amiga del Parque, perdón. Y actúa Mireya Pascual. Mireya Pascual, uruguaya, ¿no? Exacto, ex Whisky. Ex Whisky, gran actriz. Sí. Y no actora, esta vez. Gran actriz, uruguaya. Así que bueno, queda también. Gratis, en Sala Zita Rosa. Sí, linda oportunidad para a las 20 horas. Linda oportunidad. Y bueno, yo creo que ya dimos bastante información. Yo sí. Me siento cumplido. Sí, sí, yo el estoy satisfecho. Cumplido. Irene se quedó tranquila de que el programa salió. Va dedicado en su totalidad. Va dedicado, sin duda. Irene. Está escuchando, desde la casa. Bien. Así que duerma tranquila. Un saludo a Lucía, que fue la operadora. Un saludo a todo el equipo de Radio Camacuá. Y nos despedimos hasta el martes que viene, Nacho. Dale, nos vemos ahí. En realidad, nosotros dos el viernes mañana nos a las 3 de la tarde. Mañana, nosotros. Con cuerpo y alma. Exacto. Pero la trama vuelve el martes a las 3. Mañana, con todas las repercusiones del partido que tenemos hoy de noche. Todo. Vamos arriba, con todo. Hablaremos con Nicolás Cuestas también, el maratonista uruguayo, que anda muy bien. Que va a competir a breve en la maratón de Praga. República Checa. Y que participó hace poco en la media maratón. En la media maratón, se dio tercero, sí. Así que va a estar los Olímpicos el año pasado. Claro. Y la columna de Alvarito Levín con todo lo que pasa en el deporte de AEU, que viene cargadito. Bien, perfecto. Nos fuimos, que pasen bien, chau. Chau, chau. La trama. Agenda. Cultura y movimientos. Na, na, na, na, na. Na na na.